pienso las cosas de este amor que ya no son como ayer. Camino bajo la lluvia y siento lágrimas caer. Voy sintiendo un gran dolor y la flasho como un gil y pregunto ¿por qué tú ya no estás aquí? Fugitiva, ¿por qué tú ya no estás? Te esperaré hasta que vuelvas. Siempre será fugitiva, fugitiva. Fuerte fue y la sigo caminando. Pienso las cosas de este amor que ya no son como ayer.